Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Yo espero que estén muy bien. Esta es una emisión más de su programa de radio de asesoría totalmente en vivo para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. A través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Yo soy Ángel González, mi amigo Maurilio Pérez en la producción. Vamos a dar inicio a este programa de hoy, de inicio de semana, ya es lunes. Increíble, pero cierto, lunes 21 de mayo del año 2018. 21 de mayo del año 2018, son las 3 de la tarde ya, con 9 minutos. 3 de la tarde, 9 minutos, tiempo de la capital del país. Así las cosas. Vamos a comenzar con este su programa de radio de asesoría para el deudor. Ya casi 9 años haciendo este programa de radio. Se cortó Tweetcasting, nos comentan de aquel lado. A ver, vamos a reiniciarlo, no pasa nada. Para nuestros amigos de Facebook, les recuerdo que es un programa de radio. Es normal que ustedes no vean nada más que una pantalla negra, porque no transmitimos ningún tipo de video, solamente retransmitimos el audio del programa. En Twitter ya estamos conectados. Muy buenas tardes a nuestros amigos tuiteros, les mando un saludo muy afectuoso. Lo mismo para quien nos sigue a través de www.radiodd.org, radiodd.org, nuestro portal de internet de esta estación de radio. Recuerden que nuestros programas en vivo son los lunes, todos los lunes de 3 a 4 de la tarde, y los jueves en horario nocturno de 9 a 10 de la noche. Bueno, vamos a dar inicio. Le mando un saludo a Mega Deudor. Muy buenas tardes, mi estimado Mega Deudor. ¿Cómo estás? También un saludo a Choc47, que le mando también un abrazo. Qué bueno que nos está acompañando esta tarde, mi querido amigo Choc47, y por supuesto Maurilio Pérez también ya está conectado, productor de estos programas de radio, y en Facebook a todas las personas que nos sintonizan en este momento, les mandamos saludos muy, muy afectuosos. Bueno, ¿sabes qué? Pero, rápido, no abrimos de este lado los mensajes, para variar, ahorita los abrimos rápidamente, nada más que se apure el internet. Ahí está. Listo. Para comenzar ya con las asesorías de lleno. Que la gente vaya escuchando los casos. Y si ustedes tienen algún problema, no sé, deban alguna tarjeta de crédito, algún préstamo personal, el coche, la casa. Los cobradores se están tornando amenazantes, agresivos. Tengan ustedes dudas sobre su situación. En relación, por supuesto, a cualquier adeudo que presenten, con mucho gusto les podemos brindar asesoría sin costo. Simplemente expónganla en cualquiera de los medios por el cual ustedes nos escuchan, Facebook, Twitter o en el chat de nuestra estación de radio, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar ya con las asesorías. Dice, gracias por los saludos, muy buenas tardes. Qué bueno que nos acompañan. Dice Paulette González que nos contará. La casa se la dieron en noviembre, le dieron una casa en noviembre de 2006 y la habitaron hasta el año 2013. Paulette dejó de trabajar en el 2008, por lo que dejó de pagar la casa y pidió el año de prórroga. Ok, perfecto, la casa te la financió el Infonavit. Es importante que nos den esa información porque si no, nosotros tenemos datos incompletos para darles asesoría adecuada. Pero bueno. Entonces, pidieron su año de prórroga, se fue a estudiar a Durango, su esposo se quedó por allá. Él hizo varios convenios y pagaba, pero en el 2013, por una operación mayor de una de sus hijas, pues ya no pagaron. Está buscando trabajo en este momento, pregunta en Infonavit cómo serían los descuentos, y se da cuenta que en 2014 la casa fue adjudicada y que no hay nada que se pueda hacer. Eso se lo dijeron allá en Durango. Pero una persona que lleva prejurídico en Culiacán le dicen que está el expediente en un despacho en proceso para remate. No sabe qué hacer. Preguntó al Infonavit por qué no fue notificada, ya que de vez en cuando iban a limpiar y a darle una vuelta a la casa mientras regresábamos y le dicen que no tienen por qué notificarla y que fue por edictos. Ah, bueno, pues que sí, te pueden emplazar. Recuerden que no es necesario que los emplacen personalmente, también vía edicto se puede hacer la notificación y el juicio da inicio. Por eso es importante, si ustedes tienen un problema que ya lleve algún tiempo, esto es bastante importante. Si ustedes tienen un problema que ya lleva tiempo y que no han podido resolver, sobre todo cuando hablamos de inmuebles, de casas, es bastante común que, por ejemplo, el Infonavit, a través del instituto, ustedes se hagan de un inmueble y pues por alguna circunstancia, por alguna razón, no lo habiten y pues lo dejan así, ¿no? Pues, algunos de ustedes siguen pagando, muchos otros no. ¿Y qué pasa? Pues pasa el tiempo, puede haber un juicio, incluso ya, como en el caso de Paulette, adjudicación y hasta remate. Bueno, nos comenta que dejó de vivir en la casa porque a pesar de bardearla y todo, un día se metieron a robar y se llevaron todo, hasta el cableado. Y pues con la operación de su hija no tenían para mandar poner de inmediato. Y pues esa es su duda, que si se puede hacer algo o no. Bueno, mi estimada Paulette, aquí como ya hubo, o sea, todo. Ya hubo sentencia, ya hubo adjudicación, ya hay hasta remate del inmueble. Es una situación bastante complicada. No te voy a decir mentiras. Es muy difícil que se pueda recuperar el inmueble. Entiendo tu situación, la veo complicada, pero también tendríamos que valorar qué tanto te conviene recuperar la casa, ¿no? O sea, ahorita seguramente tienes ya una deuda importante por los intereses acumulados. Por lo que nos comentas, el inmueble se encuentra en una zona pues bastante insegura. Se metieron a robar, se robaron hasta el cableado. Entonces, no sé si a ti te convenga realmente seguir o tratar de seguir con esta situación. Sería cosa de estudiarlo. Entiendo que tú ya pagaste y muchas veces lo que ya pagamos pues no lo queremos perder, pero también debes entender que eso que pagaste, pues lo pagaste mientras tuviste posesión del inmueble. Después lo dejaste así. Es cuando se perdió, ya no siguieron pagando. Entonces, sería cosa de estudiar el caso, ver qué tan conveniente financieramente hablando, porque aquí pues es lo más importante, ver qué tan conveniente para tus finanzas resultaría el iniciar algún tipo de juicio o el tratar de recuperar la casa por algún medio. Te va a costar dinero, por supuesto, y bajo ninguna circunstancia se podría hacer sin que se le pague al instituto lo que se le adeuda. Se podría llegar a algún arreglo, se podría llegar a algún convenio donde no pagues todo, pagues menos quizás, pero para eso tendrías ya que tener algún dinero ahorrado para podérselo ofertar al Infonavit. O si tú lo que buscas es tratar de llegar a algún convenio donde sigas haciendo los pagos, pues ya no se podría. Por lo menos los pagos que tenías pactados originalmente con el instituto, porque ya se acumularon intereses. Entonces tu mensualidad quedaría más alta que antes. Lo cual, por lo que entiendo, dada tu situación, pues te resultaría complicado pagar. Entonces sería cuestión de estudiar tu caso seriamente. Hablar bien con uno de nuestros asesores, que nos mandes pues toda la información que tengas respecto a esto, el expediente del juicio, si es posible, para estudiar el caso. Y ya con base en esa información, pues darte las opciones, las más viables, ¿no? Por supuesto, si tú quieres que se pelee por la casa, que se pueda conseguir que la vuelvas a habitar, pues no nos vamos a cerrar. Se podría llegar a lograr, pero es tardado, es costoso, por supuesto, y se tendría que pagar algo al instituto forzosamente para llegar a un convenio, ¿sí? Entonces, ponte en contacto con nosotros, Paulette, vemos de qué forma te podemos ayudar. Pero sí, aquí nos gusta decirles la verdad, que sepan bien dónde están parados jurídicamente. ¿Por qué? Porque muchos abogados, con tal de sacarles dinero, les dicen que todo se va a solucionar, que lo dejen en sus manos, que le den, no sé, 10 mil pesos de anticipo, y luego les van a pedir otros 10 mil, y luego 20 mil. Y así se los llevan, le sacan y le sacan dinero, y al final no les arreglan nada. Pero sí, les prometen muchas cosas, muchas maravillas, y no es así. Las cosas como son, de nada nos sirve. Nosotros somos una asociación civil sin fines de lucro. Nuestra intención es ayudarlos. Entonces, de nada nos serviría decirles mentiras, decirles sí, deja el asunto en nuestras manos, nosotros lo resolvemos mágicamente y maravillosamente. Eso no va a pasar. Va a ser muy complicado, sobre todo por lo avanzado de tu asunto, Paulette. Va a ser costoso también, por supuesto. Y pues forzosamente, tendrías que tener algún dinero para poder ofrecérselo al Infonavit, porque el Infonavit no va a querer dejarte la casa otra vez si no hay algún ofrecimiento en dinero, por supuesto. Y si se llega a pactar algo a meses, que sigas pagando mensualidades, bueno, la mensualidad forzosamente va a quedar más alta de lo que estabas pagando anteriormente. Eso es lo que va a suceder. Pero pues llámanos y platicamos. Y mucho cuidado, digo, puedes ver opciones en otros lados si tú quieres. Pero mucho cuidado porque, pues desgraciadamente esto pasa mucho aquí en México. Hay muchos abogados, si así se les puede llamar, que te van a decir o te van a prometer maravillas, que ellos lo resuelven. Pero te van a pedir dinero, por supuesto, y al final no te van a resolver nada. Entonces, mucho cuidado con eso, por favor. Bueno, dice Alecita SC, le mando un saludo, que fue aval de una persona, pero esta persona no está pagando y le están cobrando a ella, y la verdad no puede pagar. ¿La podemos ayudar? Bueno, mi estimada Alecita, primero entender lo siguiente. Al haber aceptado ser aval de esta persona, automáticamente aceptas todas las obligaciones que tiene esa persona con la deuda. Todas, legalmente hablando, ¿sí? No puedes dejar de ser aval. Y por desgracia, la ley permite al acreedor, pues, tratar de cobrarle a quien tenga más posibilidades de pagar. Si ve que el deudor no tiene dinero y no le va a pagar, bueno, pues tiene la opción de cobrarle al aval. Para eso existe la figura del aval. Por eso nuestro consejo, y es importante, no sean avales de nadie ni de su abuelita, por favor. No sean avales de nadie. En fin. No podemos evitar que te cobren, no podemos evitarlo porque tú lo aceptaste al momento de aceptar ser aval de esta persona. Lo que sí podemos hacer es tratar de llegar a algún acuerdo para que pues se pague menos dinero, se pague de alguna forma que te resulte accesible, ¿sí? Y ya una vez que tú pagues esa deuda, todos los derechos que existen sobre la misma pasarían a tu persona, es decir, que tú le podrías cobrar ahora al deudor. Desgraciadamente, y entendamos lo siguiente, si el deudor no tiene nada, aunque tú tengas todos los derechos del mundo, pues nada vas a poder cobrarle, ¿sí? No puedes meterlo a la cárcel, lo más que podrías hacer es demandarlo y embargarlo, pero si no tiene bienes que le puedas embargar, pues de ahí no podría pasar el asunto. Pero pues lo que vamos a hacer es eso, tratar de negociar la deuda para que pagues lo menos posible y que te sirva de lección para que no vuelvas a ser aval de absolutamente nadie. De nadie, ¿por qué? Es bastante común que el deudor deje de pagar y pues que el problema recaiga sobre el aval. Y pues es derecho del acreedor, entendámoslo de esa forma, es su derecho. Dice José a través del portal de la estación de radio que le llegó un documento que dice lo siguiente en resumen. De acuerdo a la negativa de pago, le informo que incrementaremos las acciones extrajudiciales, o sea que va a haber más cobranza. Entre ellas llevarán una inspección domiciliaria e identificar su capacidad de liquidez, le dicen en esa carta. Y nos pregunta José, ¿qué puedo hacer si en este momento está solamente está su esposa, es afiliado nuestro? No pasa nada, mi estimado José. Mira, esos papeles, esas amenazas son bastante comunes. Eso de la inspección domiciliaria es un cuento de los cobradores para tratar de intimidar al deudor. Ellos no tienen facultad alguna de hacerte absolutamente nada. ¿Por qué? Porque son simple y sencillamente personas, individuos, como tú, ciudadanos. No tienen facultades legales. Para esto se requiere la orden de un juez y para que eso suceda te tendrían que demandar primero. Y si te demandan, nosotros nos enteramos y ya comenzaríamos con tu defensa. Entonces, eso de la inspección domiciliaria pues solamente es un término rimbombante para que el deudor se asuste y diga, híjole, van a venir a inspeccionar mi domicilio para ver si tengo dinero o no. Eso es cuento, no pasa nada. Lo más que podría llegar a suceder, mi estimado José, es que vaya un cobrador, toque a tu casa y te diga que pagues, le dices no tengo y se acabó el asunto. Hasta ahí. Ellos no tienen mayor facultad de otra cosa. En cuanto al asunto de incrementar las acciones extrajudiciales, bueno, entendamos que es extrajudicial. Extrajudicial es la cobranza común y corriente. Muchas personas piensan que extrajudicial es algo muy judicial, algo extraordinariamente judicial, pero es todo lo contrario. Extrajudicial es la cobranza normal, las llamadas telefónicas, el cobradorcito, las cartitas, todo eso es extrajudicial. Quiere decir que no hay demandas, que no hay juzgados, que no hay juicio. Entonces, ¿qué van a incrementarlo? Bueno, pues lo más que podría llegar a suceder es que en lugar de que te hablen 5 veces, pues te hablen 6 o 7. Pero, pues, entendamos, está bien que tú no estás obligado a contestar todas esas llamadas telefónicas, máxime que estás afiliado con nosotros. Dales el número telefónico que te asignamos para esto, para que nosotros atendamos esas llamadas. Y tú sigue con tu vida, no pasa absolutamente nada, eres afiliado, ¿sí? Lo más malo que podría llegar a suceder, mi estimado José, es que el acreedor te demande. Y para eso nos contrataste. En el momento que el acreedor te demande, nosotros nos enteramos, comenzamos con tu defensa, paramos cualquier embargo, eso está garantizado. De tu casa no se llevan absolutamente nada. Y llegamos a un arreglo durante el juicio, y eso yéndonos al extremo, extremoso, de que te lleguen a demandar, ¿sí? Pero en el 99% de los casos, esto no sucede porque llegamos a negociaciones antes de que se llegue a algún juicio, ¿sí? Se llega a un convenio mucho antes de que eso suceda, entonces no te preocupes, no hagas caso de esas cartas. De todas formas, manténnos informados, estamos al pendiente y cualquier duda que tengas, bueno, pues estamos a tus órdenes. Dice mi amigo megadeudor que desde que comenzó con nosotros ha pagado gracias a nuestra intervención y a su salario como profesor por honorarios, ya lleva 8 de 5 deudas. Muchas felicidades. Su contrato terminó el jueves, es necesario reafiliarse. Pero hay un pequeño detalle, las mensualidades están un poco lejos de sus posibilidades. ¿Qué puede hacer? Te podemos ayudar, mi estimado Omega Deudor. Recuerda que somos una... Ah, ya pagó 8 de 12. No, hombre, muchas felicidades, mi estimado Omega Deudor. Qué gusto me da. Te podemos ayudar, somos una asociación civil. Mira, recuerda que las mensualidades que nosotros cobramos son cuotas de recuperación, ¿sí? Para que podamos funcionar, para que podamos trabajar. Y son muy bajas, ¿sí? Pero entendemos que a veces ustedes pues están cortos de dinero, pues precisamente por eso tienen deudas. Entonces platica con nosotros, vemos de qué forma te echamos la mano. Como tu deuda ya es menor, porque ya no debes 12, porque ya pagaste 8, ya nada más debes 4, pues tu mensualidad va a bajar muchísimo. Entonces, contáctanos, platica con uno de nuestros asesores, hazle saber eso. Dile, oye, fíjate que platiqué con Ángel en el programa de radio y me dijo que como yo ya no debo 12, sino que ya nada más debo 4 deudas, pues ya no debo todo lo que debía al principio, sino que debo una fracción. Entonces lo que quiero es que ajusten mi mensualidad con base en ese monto, en el monto que debes actualmente, y con eso ajustamos. Y si no puedes pagar ahorita las mensualidades, pues vemos de qué forma te ayudamos. Mi estimado megadeudor, recuerda que somos una asociación civil y nuestro trato para todos ustedes siempre ha sido humano. No te vamos a cobrar intereses, ni recargos, ni multas de ningún tipo. Porque pues no sería pues como parte de nuestro sistema bajo ninguna circunstancia el hacerlo así. Nosotros lo que buscamos es ayudar. Así hemos trabajado desde 2008 hasta la fecha. Entonces regálanos una llamadita, mi estimado megadeudor, y de verdad muchas felicidades, qué orgullo que ya lleves 8 deudas de 12. Eso está sensacional. Estamos a casi nada ya. Es un jaloncito más y acabas con tus deudas. Dice José que muchas gracias, se queda más tranquilo. Qué bueno, mi estimado José, recuerda que estamos a tus órdenes. Todas las personas que están afiliadas con nosotros tienen ese beneficio, asesoría inmediata, puntual, números telefónicos de emergencia, que es algo bien importante si de pronto el cobrador, ustedes no están en casa, vamos a suponer que ustedes salen y dejan a la esposa o a la mamá o al hijo y de pronto llega el cobrador y se quiere poner bravo, se quiere poner rudo con esta persona porque abusan los cobradores de estas situaciones. Bueno, nosotros tenemos un esquema de números telefónicos de emergencia que son para la familia precisamente y por supuesto también para nuestro representado. Nada más nos llaman, nos dicen, ¿sabes qué? Ahorita hay un cobrador aquí, soy el hijo de su afiliado con contrato fulano o soy la mamá de su afiliado con contrato sutano y tengo un cobrador que se está poniendo pesado. Ah, no se preocupe, pásenos al cobrador. Y nosotros nos encargamos de despachar al cobrador, se los aseguramos, ¿eh? 100% de las veces, 100% de las veces. El pobre cobrador se tiene que retirar, literalmente, pues derrotado o triste, porque no pudo abusar de ese temor que a veces logra infundir en las personas que se encuentran solas, que se encuentran desinformadas. Eso no pasa con nosotros. Dice megadeudor que el detalle es que las deudas que faltan ya se vendieron y como crecieron por intereses están hablando de 160 mil o de 1.600.000. Ah, ok, mira, mi estimado megadeudor, entonces vamos a hacer lo siguiente. Entiendo tu caso, mira, nos vas a escribir entonces una carta. Nos vas a poner muy buenas tardes, mi nombre es... Pues obviamente aquí te conocemos como megadeudor, pero ponnos tu nombre real, por favor, en la carta. Soy afiliado de usted con ustedes desde hace 6 años. Gracias a ustedes ya logramos negociar 8 de 12 deudas que tengo pendientes, pero derivado a que hubo venta de mis deudas, pues los montos se subieron y ya no puedo pagar la mensualidad. Me resulta, pues, es imposible porque es alta la mensualidad que tendría que pagarles a ustedes. Y esa carta la diriges, por favor, a la mesa directiva de la organización, ¿sí? La mandas por correo a nuestro correo de contacto @dddmx.org. Y lo que vamos a hacer con estas cartas, nosotros tomamos en cuenta cada uno de estos casos. Los valoramos, decimos, ah, bueno, pues nuestro amigo megadeudor ha sido afiliado nuestro desde tal año y ahorita ya va muy bien, ya va a acabar con sus deudas. Eso es importante porque demuestra tu buena voluntad, tu intención de salir del problema. Y valoraremos hacerte un súper descuento, no te preocupes. Yo te prometo personalmente que te vamos a aplicar un súper descuento para que puedas pagar las mensualidades y que continúes con nosotros sin mayor complicación. ¿Te parece bien? Para eso estamos, para poder ayudarles. Tentativamente un 2,000 pesos, sí, es alta la mensualidad porque tu deuda está elevada, 1,600,000, el riesgo de demanda es muy alto. Pero tomando en cuenta que ya estuviste afiliado con nosotros mucho tiempo, te prometo que algo se podrá hacer para que continúes con nosotros. No hay ningún problema. Bueno, vamos a Facebook porque me dicen que hay por ahí personas solicitando atención. Nos mandan saludos, muy buenas tardes a nuestros amigos en Facebook. Daniela Sánchez, Luis Miguel Presenda, Miguel Martínez, por ahí anda mi amigo Gamaliel Olvera, le mando saludos afectuosos. Marco López, dice Claudio Torres, que quiere saber si es buen momento para sacar crédito Infonavit. Gracias por la información, muy buen programa. Pues mira, nunca es buen momento porque el crédito Infonavit es un crédito caro. Ahorita está manejando una tasa fija de alrededor del 12%, puntitos más, puntitos menos, pero está arriba del 12% la tasa que maneja. Hay bancos que manejan tasa de interés del 9%, ¿sí? Y cuando hablamos de una casa, pues es una diferencia bastante importante en cuanto a dinero se refiere. Entiendo que muchos de ustedes lo ven como un derecho, como algo que pues, ya ustedes trabajaron y etcétera, ¿no? Pero yo les sugiero que lo comparen, lo piensen muy bien. Si van a hacer uso de su crédito Infonavit, pues háganlo de manera muy cuidadosa. Vean bien la zona donde van a adquirir el inmueble, que cuente con los servicios necesarios, que sea una zona segura, porque a veces, pues por simplemente usar el crédito, terminamos usándolo mal. Y adquirimos un inmueble que nos resulta poco conveniente en cuanto a ubicación, en cuanto a seguridad, en cuanto a servicios. Entonces, vean bien eso, ¿sí? Si van a usar su crédito Infonavit, en cualquier momento pueden usarlo. La situación del país en este momento no va a cambiar mucho. Quizás en los próximos 3 años veamos un cambio, para bien o para mal, pero ahorita se va a mantener estable. Entonces, sí pueden hacer uso de su crédito Infonavit. Comparen si tienen la opción. Mejor un crédito bancario, resulta más económico, y si no, si lo quieren usar, bueno, adelante. Pero sí, es importantísimo que vean bien dónde lo van a aplicar, ¿sí? Que la casa se encuentre ubicada en un lugar donde a ustedes les resulte conveniente, en cuanto a geografía se refiere, que sea una zona segura, porque muchas personas terminan abandonando estos inmuebles por cuestiones de inseguridad, porque hay muchos asaltos, muchos robos, etcétera. Que cuente con los servicios necesarios, que tenga buena luz, buena agua, buena todo, porque también es otro problema y también por eso hay mucho abandono de inmuebles, porque resulta ser que nunca pusieron la energía eléctrica de manera adecuada o que nunca pusieron las instalaciones de agua o sanitarias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mucho cuidado, hablen con los vecinos, con gente que vive en la zona, platiquen con ellos, no le hagan mucho caso a los promotores de las ventas de por ahí, porque pues ellos nada más les van a decir maravillas. Y con base en eso, pues tomen la mejor decisión. Pues, sería lo mejor que pueden hacer. Dice Gamaliel que envió un correo a contacto @dddmx, pero no recibió respuesta. ¿Cuándo lo enviaste, mi estimado Gamaliel? Porque ahí todos los correos, y me consta, todos los correos se contestan. A lo mejor no nos llegó. Chécalo bien, hazme un favor, mira. Reenvíanoslo ahorita si tienes oportunidad. Ahorita de una vez. Y nos pones reenvío correo Gamaliel ahí en el asunto. Reenvío correo Gamaliel. Y ahorita yo aviso a las chicas que checan estos correos, que por favor estén muy atentas de esto, del correo de Gamaliel, para que veamos por qué pasó, por qué no te dimos respuesta y te demos respuesta inmediatamente. Dice Marco López que cómo se puede afiliar con nosotros, es de Guanajuato. Por correo electrónico, mi estimado Marco López, a contacto @dddmx.org, contacto @dddmx.org. De todas formas, nos encuentras en nuestro muro de Facebook. Tenemos un botón para que nos puedan contactar y también en defensadeldeudor.org. De todas formas, ahorita, si quieres, te lo ponemos por escrito también en tu mensaje, mi estimado Marco López, y te puedas afiliar a la organización de ayuda al deudor más grande de América Latina. Bueno, pues continuamos con las asesorías. A ver, de este lado, ¿qué dice? Dice Megadeudor, y una pregunta que le preocupa, y obviamente, ¿qué pasa si en este intervalo de renovación lo demandan? Mira, tomamos en cuenta esto, ¿no? Que tú ya estás afiliado, digamos, en estos momentos todavía, y estás en el inter de renovar tu afiliación, entonces no habría problema, te podemos ayudar, ¿sí? Pero hay que apresurarnos, eso sí, porque te podemos aguantar quizás 2 o 3 semanas más, pero no más que eso. Dice, ay, ya me movieron todo el asunto, espérenme un segundito. Pregunta Magdalena Urias, ¿cuánto es la mensualidad para ser miembro de la defensa del deudor? Mi estimada Magdalena, depende de distintos parámetros, depende del tipo de deuda, depende del monto adeudado, depende del tipo de acreedor. Pero, como les dije hace un rato, nosotros somos una asociación civil sin fines de lucro. Nosotros no hacemos negocio con esto. Las cuotas que cobramos son únicamente de recuperación, pues para pagarle a los abogados, comprar papelería, equipo de cómputo, líneas telefónicas, etc. De ahí se cubren todos los gastos de la organización. Entonces, son muy bajas, muy, muy, muy, muy bajas. Te sorprenderás. Todo lo que te sugiero, mi estimada Magdalena, es que nos regales una llamada telefónica al 0155. Esa es la LADA aquí en la Ciudad de México. Recuerden que nuestros servicios son a nivel nacional. 0155-5594-5514. Ese es uno. 5594-5453. Ese es otro. O al 5594-5491. Nuestros números telefónicos, regálanos una llamadita, platícanos tu caso. Y ya nuestro asesor te dirá, bueno, sus mensualidades o sus cuotas quedarían en tanto. Por ejemplo, el caso de Megadeudor, que debe 1,600,000 pesos. O sea, 1,600,000 pesos. Y la mensualidad queda en 2,000 pesos. Es una mensualidad muy baja, que también entendemos que a veces es complicado. Pero ese es comparado con un abogado, que por llevar un caso de 1,600,000 pesos les va a cobrar cuando menos el 10%. Cuando menos el 10% de esa cantidad, estamos hablando de 160,000 pesos. Nosotros les cobramos una fracción, o sea, algo insignificante, porque hay que pagar abogados y, modestia aparte, nuestros abogados son muy, muy, muy buenos. Pero eso es para que te des una idea. Entonces, si tú debes menos que eso, pues pagarías mucho menos. Es así de sencillo. Bueno, pues continuamos. Ay, gracias por los saludos que nos mandan. Para nosotros es un placer hacer estos programas. Dice CRM que si le podemos llamar por teléfono, con mucho gusto. Erika Ríos nos comenta que si la podemos apoyar con una pyme. Claro que sí, podemos apoyarte también con pymes. Dice Magdalena D. Ramírez que tiene una duda. Existe una empresa de préstamos que se llama Vinculación Valladolid que se encuentra en X dirección. Solicitaron un préstamo y les pidieron un depósito y ya lo hicieron y quedaron de entregar el 1 de mayo, pero no fue así y ahora le dijeron que el 30 de mayo, ¿qué puede hacer? Y la explicación que dieron fue que tuvieron problemas con los pagos y por eso no pudieron hacer el préstamo. Bueno, habría que ver, mi estimada Magdalena, esto es bastante común, nosotros los llamamos créditos milagro, son créditos que se anuncian pues, en periódicos, en revistas, en la radio, en volantes que reparten en la calle, donde ofrecen créditos con condiciones pues muy ventajosas, ¿no? Para el cliente, en teoría. ¿Por qué? Porque ofrecen créditos con muy bajas tasas de interés, muchas veces por debajo de las tasas de interés bancarias. Ofrecen créditos sin revisar buró de crédito, ofrecen créditos por montos muy, muy altos, hasta 5 millones de pesos. Ofrecen créditos con mensualidades súper cómodas, o sea, sin garantías, sin avales, o sea, créditos que se escuchan muy bien, maravillosamente bien, por eso les llamamos créditos milagro, porque aparentan ser eso, milagrosos. El problema es que cuando solicita el cliente el crédito, pues le piden un anticipo, no sé, X por X razón, puede ser un seguro, para agilizar el trámite, para asegurar el crédito, por cualquier situación. Les piden un pago anticipado, o 2 o 3, hay casos donde hasta 5 pagos le han sacado a la gente. Y después ya no les da nada, nada de crédito. Y entonces cuando ustedes leen con cuidado el contrato que firmaron con ellos, se dan cuenta de que estas empresas en realidad jamás garantizaron el préstamo, sino que ustedes los contrataron como gestores para solicitar en su representación un crédito a un tercero. Pero obviamente, pues dada su situación económica y a lo mejor sus malas calificaciones en el buró de crédito, pues nadie les autorizó ese crédito. Entonces la empresa se deslinda, dice, bueno, pues nosotros nada más estamos como gestores y lo que nos pagaste, y así lo indica el contrato, pues sirve como honorarios, para cubrir los honorarios de esta gestión, de esta solicitud del crédito. Entonces, si es así, mi estimada Magdalena, pues nada se podría hacer porque tú misma aceptaste al firmar el contrato que así sucediera. Tú los estás contratando como gestores, como un tercero que en tu representación va a solicitar créditos y que no se comprometen bajo ninguna circunstancia a otorgarte esos créditos o que alguien más te los otorgue. Y lo que estás pagando es para cubrir sus honorarios. Entonces no va a haber devolución. En sus contratos se estipula que ellos te pueden penalizar con algún porcentaje de lo que te iban a prestar. Pero eso no sucede porque a ellos no les conviene meterse en ese tipo de problemas dada la situación engañosa de su negocio, la estafa, la farsa bajo la cual trabajan, que desafortunadamente trabajan dentro de la línea de lo legal, ¿sí? Porque, pues a lo mejor el gestor o el promotor o el ejecutivo te prometió muchas cosas, pero son palabras, no hay forma de demostrarlas. Lo que importa realmente ante la ley es lo que está estipulado en el contrato. Entonces tú podrás decir que a ti el promotor te dijo que te iban a dar el crédito, etcétera, pero no se puede demostrar. No se puede probar, es tu palabra contra la de la persona, si es que la ubicas, porque muchas veces rotan al personal y aquel promotor que te ofreció el crédito en primera instancia ya ni siquiera trabaja ahí o ya está en otra oficina y tú no sabes en dónde. Entonces, mucho cuidado con eso. Entonces, mi consejo, mi estimada Magdalena, lee el contrato cuidadosamente, vea que se están obligando estas personas. Si quieres, llama a la Condusef, verifica si es que ellos los tienen dados de alta y si ellos realmente se están obligando a otorgarte el crédito, bueno, pues puedes acudir ante la Condusef y presentar una reclamación. Pero por la experiencia que tenemos en este tipo de situaciones, lo más seguro es que esto no sea así, que sea como te dije hace un rato y que no se pueda hacer nada. Nada, de verdad, nosotros lo hemos intentado. No con un caso, cientos, estamos hablando de cientos, nosotros recibimos cientos de estos casos todos los años de personas que fueron estafadas bajo esta dinámica por empresas con distintas razones sociales que se encuentran ubicadas en edificios de prestigio, incluso aquí en la Ciudad de México muchos rentan en el World Trade Center. Entonces sus oficinas son muy bonitas y dan pues, la apariencia de mucha seriedad y mucha seguridad y a la hora de la hora no prestan nada. Por eso es que tienen esas oficinas, porque nada más le sacan dinero a la gente y jamás prestan un centavo. Entonces, mucho cuidado, y esto va para todos nuestros queridos radioescuchas, mucho cuidado con los famosos créditos milagro, que nada más sirven para estafar a las personas. Entonces, te deseo suerte, Magdalena, y manténnos al tanto, a ver qué ha pasado con tu asunto. Dice Miguel Santiago Nájera, una pregunta bastante buena, porque le sucede a muchísimas personas. Dice, ¿cómo sé a quién le debo y cuánto debo? Nos pregunta Miguel Santiago Nájera. Muchas personas dirán, ¿cómo que no sabes a quién le debes, cuánto debes? Bueno, es que desgraciadamente en México hay algo que hace muchísima falta y es cultura financiera. En México no hay cultura financiera. Rara es la persona que realmente sabe cómo llevar sus finanzas. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces las personas cuando son jóvenes comienzan a hacerse de créditos aquí, créditos allá. Y al rato ya tienen, pues no sé, 5, 10, 12 tarjetas de crédito o 12 préstamos en diferentes lugares. Y pues pasa el tiempo, muchos pagaron algunos, otros no se pagaron, algunos quedaron en convenio que supuestamente se pagó y a la hora no fue así. Bueno, el punto es que pasan los años y después de algún tiempo estas personas pues ya crecieron, ya son adultos, ya tienen un trabajo formal y quieren obtener un crédito para un coche, para una casa, para algo así y no se los dan porque tienen problemas con su historial crediticio. Y se quedan, caray, bueno, ¿y cómo sé a quién le quedé a deber? ¿Sí? Es algo común. No es algo raro, es bastante común. Entonces, a nuestro amigo Miguel Santiago Nájera, lo que tienes que hacer, Miguel, es ingresar a la página del Buró de Crédito, www.burodecredito.com.mx. Es la página oficial del Buró de Crédito. Y sigue los datos que ahí vienen, que ahí te piden, para obtener tu reporte de crédito especial. ¿Sí? Es gratuito una vez al año, solamente hay que eliminar una opción que se denomina score, el score. Esa opción la eliminas porque viene elegida por default y esa cuesta dinero, esa se la quitas. y obtén tu reporte de crédito especial y ahí te va a decir con lujo de detalle a quién le debes, cuánto debes, la situación actual de esa deuda. Podría ser que alguna ya tenga algún proceso legal vigente, alguna demanda. Todo eso, bueno, de todo eso te vas a enterar por medio de tu reporte de crédito especial y de ahí partiremos para poder ayudarte, ¿no? Si tienes cualquier complicación, porque a lo mejor te falta algún dato, no sabes bien cómo, puedes obtener tu reporte de crédito especial. En la misma página del Buró de Crédito vienen sus datos de contacto. Les llamas por teléfono, son personas muy amables, te van a ayudar. Y ellos te ayudarán para que puedas obtener tu reporte de crédito especial y así ya sabrás exactamente a quién y cuánto debes en estos momentos y de ahí se parte para poderle dar solución, porque un problema que no tenemos ni idea de cómo está, pues no se puede resolver definitivamente. Ya con esa información, pues se podrá diseñar una estrategia, ver a quién pagarle primero, qué deuda atender primero, para irla sacando una por una, acabar con todas y que vuelvas a ser sujeto de crédito, pues en el mediano plazo posiblemente. Mi estimado Miguel Santiago Nájera, te deseamos toda la suerte del mundo. Y bueno, cualquier duda que tengas, pues por favor nos informas, te ayudaremos. Dice Gamaliel que ok, sí, por favor, mándanos el correo, Gamaliel. Checamos ahí qué es lo que pasó. Y mira, el jueves tenemos programa otra vez en la noche, si te es posible. Me avisas, ¿no? Me dices, fíjate que ya me dieron respuesta. Ah, fantástico. O fíjate que otra vez lo mandé y no hay respuesta. Bueno, entonces ahí ya podremos tomar cartas en el asunto, ver qué es lo que está ocurriendo, por qué no te estamos dando respuesta. Lo más seguro es que a lo mejor tu correo nos lo está filtrando nuestra bandeja de entrada por alguna circunstancia. Nos ha llegado a suceder. Entonces se soluciona, ¿no? Ya nos dices, oh, fíjate que no me ha llegado. Nos mandas un inbox, nos pones cuál es tu correo, vemos qué pasa. Y con mucho gusto te ayudaremos a resolverlo. Dice Marco López que ok, estamos a tus órdenes, mi estimado Marco. Magdalena Urias, no tienes nada que agradecer, Magdalena. Para eso estamos precisamente, para ayudarles a todos ustedes. Angélica Puerto nos dice que está en Querétaro, que tenemos sucursal o atención personal. Si no contamos con alguien, le gustaría ponerse a nuestras órdenes. Ah, pues podríamos platicar, Angélica, claro que sí. Acabamos de abrir una oficina en Coacalco bajo ese sistema para poder atender, porque hay muchísima gente de aquel lado del país, bueno, no de la ciudad, del Estado de México. Muchísima gente, millones de personas. Entonces se les complicaba venir hasta acá, a pesar de que pareciera ser que estamos cerca. Pues resulta, pues por lo menos ser que 2 horas de camino, ¿no? Más o menos, en transporte. Y nos insistían mucho, por favor, una oficina de este lado para la gente de Tultepec, de Catepec, de Coacalco, de Cuautitlán. Y ya la pusimos, ya está funcionando. Por cierto, que si ustedes quieren acudir a nuestras oficinas en Coacalco, estamos a sus órdenes. Les voy a dar la dirección, nada más, que todavía no me la aprendo. Pero está en Casa 1, Manzana 28, Lote 9, Calle Orquídeas, en Hacienda Coacalco, entre Zarza Parrillas y Canosas. El teléfono 7699-9606 y el 7699-8554, correo electrónico coacalco@dddmx.org. Horario de atención de lunes a viernes de 10 de la mañana a 3 de la tarde y de 4 de la tarde a 6 de la tarde. Sábados de 10 a 2. También en Bajío, allá en Guadalajara, tenemos oficinas en Calderón de la Barca 89, Colonia Obrera. A 2 cuadras del Centro Magno, allá en Guadalajara, Jalisco. Teléfono 3615-7540, LADA 0133, 3615-7540 y 3615-2254. Correo electrónico bajio@dddmx.org. Horario de atención de lunes a viernes de 10 a 3 y de 4 a 6 de la tarde. Sábados de 10 a 2 de la tarde. Y nuestras oficinas centrales aquí en la Ciudad de México se encuentran ubicadas en la Avenida Cafetales 1814, Hacienda de Coyoacán. Teléfono 0155, la LADA 5594-5453, 5594-5491 y el 5594-5514. Correo electrónico contacto@dddmx.org. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Ahí sí es corrido. Y los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Esas son nuestras oficinas. Les recuerdo que nuestros servicios son a nivel nacional. No importa en qué parte de la República Mexicana vivan ustedes, les podemos ayudar. Bueno, dice Gamaliel que ya le dimos respuesta. Perfecto, Gamaliel, mira, así de rápido somos. Qué gusto me da. Entonces, Angélica, pues mándanos inbox y platicamos con mucho gusto. Dice Maurilio que no hay audio en la radio. Ah, perdón, vamos a ver. Qué bueno que me avisaste por este lado. Porque si no, yo ni he enterado. Ha estado fallando mucho el tweetcasting, fíjate. ¿Sabes qué voy a hacer? Le voy a dar doble. Me dice si funciona. Mándanos inbox, mi estimada Angélica. Mándanos un inbox aquí por Facebook. Nos pones, soy Angélica, nos dejas algún telefonillo por ahí. Platicamos contigo. Dice Alma Rodríguez que se afilió con nosotros, pero los dos meses pasados tuvo un problema con los pagos. Su pregunta es, ¿tiene que volver a afiliarse? No. No, no es necesario. Nosotros, por regla general, damos de baja los contratos a los 3 meses que no hay pago. Pero les recordamos que somos una asociación civil, entonces estamos para ayudar. Si tú nos contactas, Alma, y nos dices, ¿sabes qué? Es que tuve un problema y no hice 2 pagos, pero me pongo a mano en 2 mensualidades. Pago 1.5 y 1.5, o algo así. Con mucho gusto, no hay ningún problema. Vemos de qué forma te echamos la mano, mi estimada Alma, para que no pierdas la protección y los beneficios de estar afiliada a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Nada más, sí, por favor, regálanos una llamada, platica con un asesor, para que sepamos bien cuál es tu contrato y todo eso, y podamos ayudarte. ¿Te parece? Mi estimada Alma Rodríguez. A ver, ya no estoy esperando a ver si Maurilio me verifica, me confirma, que ya hay audio o todavía no hay audio. A ver, dice que va y viene. Se va el audio otra vez. A ver, vamos a esperar tantito a ver si me confirma o no. Y vemos qué hacemos. Bueno, mientras eso sucede, dice Angie Hernández que necesita ayuda para resolver un asunto que tiene sobre un adeudo con la financiera que se llama Apoyo Económico. Se ha atrasado con los pagos por cuestiones personales y de enfermedad. No niega la deuda, al contrario, quiere pagarla con pagos semanales, pero no se los aceptan. Le hablan diferentes asesores que se hacen pasar por abogados. Eso es importante, qué bueno que te das cuenta. Y le exigen el pago cuando les ha dicho que por el momento pues no cuenta con el dinero. Que puede ir haciendo los pagos semanales, pero no les gusta, son groseros y burlones. Ay, estos cobradores. Porque ha llegado tarde a su trabajo y le dicen que si es la patrona, esa es una falta de respeto. Y le han dicho que le baje de tono cuando ellos son groseros. En estos momentos tiene un problema de salud en el cual están tratando y les ha dado la opción de seguir pagando a sus posibilidades. En cuanto se regularice lo podrá pagar, pero le dicen que ella no es nadie para condicionar. Ay. Señores cobradores, a ver, entendamos lo siguiente. La gente, como nuestra amiga Angie, pues está buscando la forma de pagar, de llegar a un acuerdo, porque de otra forma le resulta imposible. Está bajo un tratamiento médico. Ella misma les dice, yo puedo hacer pagos semanales. ¿Por qué? ¿Por qué no aceptan? De otra forma no les va a poder pagar. Ustedes podrán ser groseros, insistentes, amenazantes y todo lo que gusten y manden. Pero de otra forma va a ser imposible. Y es una persona que ya se está informando, que ya tiene ese conocimiento, ya sabe que ustedes no son abogados, que son simples cobradores. Entonces mejor acepten esto de que les vaya pagando. Es mi consejo que les doy. Porque de otra forma, pues no les va a pagar. Por lo menos no a ustedes. Lo que vamos a hacer es que nos los vamos a saltar y vamos a negociar directamente con Apoyo Económico. Y entonces ustedes hasta sin comisión se van a quedar. Entonces mi consejo, tómenlo, déjenlo, ¿sí? Entonces mi estimada Angie, no te preocupes, te vamos a ayudar para que pagues de acuerdo a tu capacidad. Y si no aceptan, pues que paguen cuando puedas. Que pagues cuando puedas. Si no puedes ahorita y puedes en un año, pues en un año les pagarás. Así de sencillo. No pasa absolutamente nada, nosotros nos vamos a encargar de todo, te vamos a proteger, te vamos a ayudar, te vamos a asesorar, y llegado el momento, se negociará la deuda y se pagará. Si ellos te aceptan los pagos semanales ahorita, qué bueno, se firma el convenio y adelante. Y si no, bueno, pues cuando tú puedas, tú échale ganas a tu asunto de salud, que es lo más importante ahorita, estabilízate económicamente, y en cuanto tú nos digas, ¿sabes qué? Defensa del Deudor ahorita ya puede empezar a ahorrar para irles pagando a estos señores de Apoyo Económico, pues comenzaremos con las negociaciones. Tú no te sientas presionada y no hagas caso de sus amenazas. Nada más es eso. Amenazas y hasta ahí. Tú tranquila y ellos nerviosos. Bueno, vamos a ver qué nos dice Maurilio del audio. Dice Gerardo Rodríguez que está desesperado. Aceptó un crédito de nómina con HSBC por 95 mil pesos. Lleva 2 meses pagando 4.200 mil, pero ya no le alcanza. Pensó que podría con el pago. Se ha comunicado con nosotros, pero le decimos que no le podemos ayudar porque mínimo tiene que tener un año pagando el crédito. Le desespera porque por la cantidad de riesgo de demanda es alto. No te preocupes, te ayudamos. Hazme un favor, Gerardo Rodríguez. Mándanos un inbox ahorita, ¿sí? Aquí mismo por Facebook. Mándanos un inbox para que podamos ver tu caso de manera personal, te podamos contactar con uno de nuestros asesores directamente y que te afilie. Yo te prometo que te vamos a afiliar. No pasa absolutamente nada. Dice, qué barbaridad. Saludos, que quién ganó el debate de ayer. Hoy en inbox es la pregunta que nos han hecho muchísimos de ustedes. ¿Quién ganó el segundo debate presidencial? Bueno, saben que nosotros somos un movimiento totalmente apartidista. Nosotros no le vamos a nadie. ¿Sí? Tenemos nuestra, como organización, la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, no está con ningún partido político. ¿Sí? Como individuos, por supuesto que sí, tenemos nuestras preferencias, pero son preferencias personales, que pues para evitar cualquier tipo de inclinación o de promoción de algún partido, de algún político en lo particular, pues no las decimos. Pero nuestro punto de vista es que nadie ganó. Fue lo de siempre, ¿no? Se gritaron, se dijeron, no hubo propuestas, las preguntas se quedaron a medias con las respuestas. Les faltó mucho. Lo genial del debate fue el asunto de la cartera de Andrés Manuel cuando se acercó a Anaya. Eso fue lo que nos hizo reír espontáneamente. Pero nada más. Eso fue lo genial del debate y todo lo demás es pues un desperdicio de tiempo, literalmente. Creo que estaba mejor la serie de Luis Miguel en Netflix que el debate. Ese es el nivel político que tenemos en estos momentos. Entonces, eso es. Nosotros no podemos decir que alguien haya ganado el debate, porque realmente no hubo un ganador. No, hubo puros perdedores, más bien, ¿no? Cuatro perdedores. Bueno. Dice Jesús Pimentel que la vez pasada nos preguntaba si cambiaba su pensión de banco. Ya no se podría seguir descontando. Y le comentamos que en su contrato no menciona qué banco se puede cobrar, solo menciona las formas de pago. Domicilización con pagos, cheque y pagos directamente en las oficinas. No menciona bancos. ¿Aún así habrá riesgo? No, si no menciona bancos no hay ningún riesgo. Mientras se recupera de salud y ve cómo puede pagar, perdone la molestia, no es ninguna molestia. Jesús, ¿qué pasó? Para eso estamos. No, mira, si no menciona bancos así específicamente que se van a poder cobrar del banco fulano, sutano, mengano, no se van a poder cobrar de ninguno. Tiene que tener un convenio con el banco o con los bancos con los cuales se podría hacer ese descuento de manera automatizada. Si no lo señala, no hay ningún convenio, entonces tú puedes pasar tu nómina a cualquier banco y no se van a poder cobrar de ahí. ¿Sí? Gamaliel Olvera, jajaja. Ja, ja. Dice Alejandro Montes que ¿cómo le podemos ayudar a regularizarse con su patrimonio? Desde septiembre ha tratado de pagar, pero le dicen que no es la cuenta. Ah, caray, a ver, platícanos más, mi estimado Alejandro, porque no entendí. No entendimos a quién, cuál cuenta, cómo está el asunto, platícanos más. Dice mi amigo y productor de estos programas, Maurilio, de Defensa del Deudor, que Ángel, o sea, su servidor, no le va a ningún partido ni de fútbol. No, tampoco me gusta el fútbol. Tampoco me gusta el fútbol. Y sí, voy a votar por un partido, pero no les voy a decir por cuál. No les voy a decir por cuál. Porque pues, es mi derecho como ciudadano. Dice Gamaliel Olvera que la Afore es un impuesto más. ¿Se podría usar para pagar deudas? Pues sí se puede usar, por supuesto, pero hasta que te lo den. Ahorita no se puede porque pues ese dinero está disperso en inversiones. Eso es una transísima eso de la Afore. Desde que comenzó el sistema, hace muchos años, nosotros ya lo vislumbrábamos, va a ser un problemón gigantesco en unos cuantos años, pero ¿cuál es el problema con las Afores? Realmente que no hay transparencia. A ustedes les quitan ese dinero, lo depositan en cuentas de inversión, ese dinero teóricamente se invierte y genera un rendimiento que muchas veces pues no hay tal, ¿no? Muchas veces hay hasta pérdidas. Muchas Afores han tenido pérdidas en los últimos años. Y aparte de todo, pues les cobran una comisión por jinetear, porque es lo que hacen, jinetear su dinero. ¿Quién realmente se lleva ese dinero? Pues las empresas que manejan las Afores. Agarran su dinero, junto con el de todas las personas que están ahorrando con ellos, lo invierten, por ejemplo, en el aeropuerto, o en otras empresas o situaciones similares. Y eso genera un rendimiento, pero estamos hablando de millones y millones y millones de pesos. Pero esos millones y millones y millones de pesos se los quedan las empresas que manejan sus Afores. Y a ustedes les dan una micro, mínima fracción de ese rendimiento que se diluye en comisiones. Y si no me creen, pues vean sus estados de cuenta. Ustedes mismos van a poder leer y van a decir, a ver, desde que estoy con esto de las Afores, yo comencé con tanto y ahorita ya tengo tanto. Y van a decir, ah, caray, pues no tengo nada. Y esa es la verdad. Esa es la verdad. Así es como se maneja. Una super tranza. Alejandro Montes, debe su casa. Ah, ok, perfecto. Pagas a la empresa Patrimonio 2,800 al mes. Ah, muy bien. Ah, sí, ya vamos entendiendo. Patrimonio es la empresa. Ah, muy bien. Mira, lo que pues es con Patrimonio. Muy bien. Mi estimado Alejandro, ahorita ya se va a acabar el programa, pero regálanos una llamada telefónica, si gustas hoy mismo o mañana, y platicamos sobre tu asunto a detalle, para que no pierdas tu casa. Vemos de qué forma se puede negociar, para que la puedas liquidar. Dice Gamaliel, ah, Gamaliel es de los míos, a él tampoco le gusta el fútbol. Muy bien, Gamaliel. Digo, no tengo nada contra la gente que le gusta el fútbol. A mi hermano le gusta mucho el fútbol. A mí no, a mí me aburre muchísimo. Cada quien sus gustos, ¿no? A quien le gusta, qué bueno, a todo dar. Y a quien no nos gusta, pues también qué bueno. Gerardo Rodríguez dice, muchas gracias. Ahorita envié el inbox una duda. Si tiene dos tarjetas de crédito con el mismo banco y se llega a deber en las dos, ¿juntan el total? No, salvo que tú lo autorices. Solamente que tú les des permiso, podrían hacerlo. ¿Y el riesgo de demanda crece? Sí, claro. Si te juntan la deuda, pues en lugar de tener dos deudas medianas o chicas, vas a tener una deuda grande. Entonces, lo ideal es manejarlas por separado siempre. Que te digan, vamos a unificar sus deudas. No, a mí déjamelas separadas. Así que se queden. Ejemplo, deben una tarjeta 15,000. Si se juntan, pues serían 30,000. Pero si no las unifican, serían 15 en cada una. Y el riesgo de demanda es casi nulo. Así, mi estimado Gerardo, así exactamente. Es como funciona. Entonces, tú no las unifiques. Si el banco te lo ofrece, no lo aceptes. Dile, no, a mí déjame mis deudas separaditas así como están. Y ya nosotros nos encargamos de negociarles. Alejandro, claro que te paso nuestro teléfono. Mira, es 0155, la LADA aquí a la Ciudad de México, por si te encuentras en el interior de la República Mexicana. Teléfono 5594-5514, 5594-5514. Ahí te va otro. 5594-5453, 5594-5453. Y finalmente, 5594-5491. Ahí nos puedes llamar, nos platicas bien tu asunto, con toda la calma del mundo, vemos de qué forma te podemos ayudar. ¿Te parece? Vientos. Bueno, pues ya se acabó el programa. De verdad, muchísimas gracias a todos ustedes por habernos sintonizado. Les recuerdo que tenemos una cita el próximo jueves en horario nocturno de 9 a 10 de la noche, totalmente en vivo, asesoría para todos ustedes a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor en su programa Deudas, Dudas y Soluciones. Su amigo y servidor Ángel González les agradece muchísimo el que nos hayan acompañado esta tarde. A mi amigo y productor de estos programas, Maurilio Pérez, le mando un saludo. Muchas gracias, Maurilio, por ayudarnos a realizar este programa una vez más. Ya vamos a cumplir 9 años, según yo, ¿no? A ver si Maurilio me aclara, pero según con el programa vamos a cumplir 9 años. Bueno, pues pasen excelente tarde. Si no han comido, pues muy buen provecho. Y por aquí nos escucharemos el próximo jueves de 9 a 10 de la noche. Asesoría en vivo para todos ustedes. Hasta muy pronto.